de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Estamos juntos en este 2021 compartiendo las 20 más votadas al ranking de la radio. Nico Alfaro en los separadores, el señor locutor anunciando cada uno de los puestos. Mi nombre es Walter González y quien suena son los chicos de Bacilos. Esto es Espejo, lo nuevo de Bacilos, que estaba en zona muy complicada. Yo ya te había avisado, puesto número 39 la semana pasada, en tu último lugar de la cuenta regresiva. Y te había dicho que si esto seguía así, lamentablemente Bacilos iba a abandonar el ranking. Lamentablemente hoy te tengo que contar que eso ha pasado. Tranquilo, Bacilos abandona el ranking. Pero tranquilo, sí, a no desesperar, porque apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando una vez más para que puedan ingresar al ranking de la radio, para que puedan ingresar a las 20 más votadas. Y hablando de nominar, seguimos hablando de nominar, los artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Cami Lu haciendo Ya me habré ido. Escuchamos a María Becerra haciendo Wow Wow junto a Becky G. Escuchamos a los chicos de Río Roma, Fue un placer amarte junto a Birlán García. ¿A quién vamos a nominar ahora? Es a Justin Quiles, que saca esta nueva canción, se llama La Botella y está cantada junto a Maluma. A ver qué te parece, esto es lo nuevo entonces de Justin Quiles, La Botella junto a Maluma. Ellos son entonces los cuartos nominados. Te vamos a presentar 6. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Maluma, baby. Ellos sin que la mame. Maluma, me cansé de buscar en otros besos los labios que no son los tuyos. Me miente y digo que no la voy a ir a buscar, pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez, a buscarla otra vez, a buscarla. Yeah, yeah. La sobriedad viene a buscarme y siempre tarde y no aguanta. Yeah. Tiene un don peripa, hipnotizarme, volvió a embriagarme, pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quitó del party, me limpió de todo por ella. Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quitó del party, me limpió de todo por ella. Ay, yo chinquila, mame. Me quitó del party, nena por tu body. Sin ti soy un pobre, siendo millonario. Por las redes te vi, una foto en party. Y yo como loco, deseando estar ahí. Te miro y no sé lo que piensa. Es que yo tengo la mente perversa. Mai, tú me tienes mal de la cabeza. No quiero imaginar lo que no sea. Yeah. Te miro y no sé lo que piensas. Es que yo tengo la mente perversa. No quiero imaginar lo que no sea. Mai, tú me tienes mal de la cabeza. Tiene un don peripa, hipnotizarme, volvió a embriagarme. Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quitó del party, me limpió de todo por ella. Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quitó del party, me limpió de todo por ella. Y he pasado por agua y madre, yeah, yeah. Me he comido a cuantos culos por ahí, pero ninguna daría la vida por la mía, del modo que lo hacía por mí. A papá yo ya le he tirado mil rezos, pidiendo que vuelva pero no hay progreso. Me duele que perdí en tu cuerpo el acceso, y el no tenerte me llevó a los excesos, baby, por eso bebo. Esto es lo nuevo de Justin Quiles, entonces La Botella junto a Maluma. Cuatro nominados tenemos hasta este momento: Camilú con una hermosa balada, Ya me habré ido; Justin Quiles con este reggaetón, La botella, junto a Maluma. No sé si están reggaetón, ¿no? Ahí, ahí, tiene, sí, tiene su base de reggaetón. María Becerra haciendo Wow junto a Becky G, también un reggaetón y una rancherita junto a Los Ríos Roma. Fue un placer amarte junto a Virlan García. Cuatro nominados, nos faltan dos que lo sabremos en cuestión de minutos. Seguimos recorriendo puestos en las 20 más votadas, el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Soledad. El mundo pesa en mis pies. La música de mi vida. Ya me estoy yendo a trabajar. Junto a India Martínez. Mañana, alegría y voluntad. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube un lugar en el ranking. Pero también puesto número 33. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Un lugar, Soledad. Y un lugar sube esta semana también David Bisbal junto a Luis Fonsi, haciendo Dos veces, hoy puesto número 9. Puesto número 9. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces, perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a perder. Sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuando te vuelva a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah, yeah, yeah. ¿Querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Nosotros todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresan los 3 más votados por vos. El finde pasado teníamos 6 nominados. Ya hemos escuchado a Pablo Alborán, No está en tus planes, que hoy, gracias a tus votos, ingresa al ranking, ingresa al puesto número 23. Y ya estamos escuchando a Dennis Rosenthal. Esto es Me enamoré de mí. Gracias a tus votos, hoy Dennis Rosenthal ingresa al ranking, ingresa al puesto 22. Viene a comentar mi foto, un troglodita como tú. Así, así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela, solo para gustarte así. A ti, a ti. Me enamoré.